Aquí comienza Eso es así. Nuevosperiodistas.com. En anteriores episodios de Eso es así. ¿Tú no te bajas un montón de cosas piratas? Yo no, Dios me libre. Voy a licencia de todo. Por el amor de Dios. Dios. Oye, un salido a saludo a los informáticos. Salido a los informáticos. Un salido a los informáticos. Salido. Salido. No, un saludo. Es que me traccionó el subconsciente, tío. Sí. Te traccionó. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora a la que nos escuches. Aquí empieza el programa más divertido del podcast canario. Eso es así. Coordinado, dirigido, presentado y todas esas cosas por la guapísima, la bellísima, la increíble Eloísa. ¡Hola, Eli! ¡Ya buena! ¡Hola a todos! Bueno, a mi izquierda tengo a Eliezer Reyes Falcón, como siempre, con sus locuras, y a través del cristal, a Ruimán Rodríguez. Nos saluda con la mano, como siempre. ¿Me salió un gallo? Sí, cada vez me sorprende pero más. Pero eso es por la pubertad. ¿Es la pubertad? Oye, estoy en plena pubertad. ¿Sí? ¿Estás en la pubertad? A mí me llegó la pubertad a los 25. ¿A los 25? Estoy de pubertad tardía. Claro, mira, tenemos que decir a nuestros oyentes que hoy es nuestro programa número 10 y que estamos de celebración. Que hemos prometido que traíamos papas, golosinas y esas cosas, pero al final, pues como no vino nadie, pues mira, no las trajimos y nos vino bien no haber comprado nada, ¿verdad? Y vino Katy. Vino es verdad. Katy, un saludo, ¿eh? No un salido, ¿eh? Que... Pero va, viene Katy y no traes nada. Es verdad, Katy, porque no trajiste nada. Chiquita jeta, hay que ver cómo viven algunas. Mira, Eli, ¿cómo vas tú con esta semana en la que no tenemos cumpleaños? Yo estoy un poco vacía. Todas las semanas tenemos cumpleaños y esta semana no tenemos nada, me encuentro mal. Bueno, tengo, no sé, una falta de comprar, de ir a hacer una tarjeta de felicitación. ¿Tú no? Yo, gracias a Dios, no. Al fin no tenemos cumpleaños. Después de un mes y pico no tenemos cumpleaños. A ver, señores... Padres y madres del mundo, se pusieron todos de acuerdo para crear a sus hijos a finales de enero. ¿Qué era? ¿Estaban celebrando el fin de la cuesta de enero o qué? ¿O el principio de carnavales? No, además el cumpleaños fue de nuestra compañera Juliana, ¿no? Es verdad, Juliana, que le hemos dado un par de días libres y que se fuera para su tierra. Sí, va a ser, porque vive en Las Palmas. Va a sembrar la semilla de esos así por Las Palmas. Seguro que nos estará escuchando. Y... Seguro, desde algún lugar del cielo. ¿Y cómo terminaste tú el viernes? Porque yo te vi contentito. Aunque bueno, tú no bebes, ¿no, Eli? No bebo. No. No bebo. No. No me deja avisar. Bueno, yo acabé tan mal. Bueno, no, que yo no bebí nada, pero es que me robaron la cartera, tío. Y ahora no tengo cartera, tengo que ir a hacer todos los trámites y recuperar el carnet de conducir y todo. Un jaleo. A ver, cartera de Elo, si estás ahí, aparece. Por favor, manifiéstate. ¿Sabes el domicilio? Porque tú solo tienes que leer el carnet. Y ahí aparece donde vive pero Elo. Pero es que es una cartera bastante cara. Era la única cosa de marca que tenía. Yo siempre decía, no, marcas no, marcas no. Pero ¿qué marca era? Tommy Hilfiger, que no sé cómo se escribe, pero... Tommy Hilfiger. Bueno, ahí queda. Si la encuentran, por favor, mándenmela. Sí, sí. Y ya saben, envíen un mail con la cartera al... ¿Cuál es nuestra dirección de mail? Nada, lo decimos después. Vámonos al sumario. El sumario, que como todo el mundo sabe, es lo contrario que el restallo. En el tema del día de hoy hablaremos del deporte, haciendo insistencia en el menos sedentario que existe, la natación. Para ello tendremos como invitada del día a Dacil Cabrera Flores, nadadora paralímpica en 2004, que nos aclarará cómo consiguió tener una piscina municipal con su nombre a su tierna edad. Nos contará que se cuece en la Villa Olímpica mientras el pebetero olímpico está en llama. Descubriremos cuál es la verdadera forma física de los estudiantes canarios con las entrevistas de Juliana Walkens. En A Través del Cristal, gente a la que llevamos una semana alimentando con manises. Hola chicos, ¿qué tal? Veo incluso desconocidos. Hola, no sé quiénes rayos son, pero hola. En el Yo Que Sé de hoy hablaremos de algo de lo que nosotros sí sabemos, pero de lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz no se ha enterado. En TV Truño, la caca, la defecación de la televisión, nos metemos en el mundo del Busco Pareja. Y por favor, mande sus sugerencias a esoesasi@nuevosperiodistas.com. ¿Escuchas? Eso es así. Nuevosperiodistas.com. Ya dije el correo. Lo repito, eso es así, arroba nuevosperiodistas.com. Eso es así, sin tilde, por favor, y todos juntos. Sí. Y si van a poner una tilde en la arroba, tengan cuidado. Sí, sería algo curioso que sí. Solo te podría pasar a ti, por ejemplo. Sería incluso único. Bueno, Eli, ¿cuál es nuestro tema del día? Aunque creo que ya lo hemos adelantado en el sumario, pero... El tema del día de hoy es el deporte en su vertiente acuática. Sí, y olímpica, ¿no? Sí. Porque tenemos para ello a una invitada muy especial en nuestro programa número 10, a Dacil Cabrera Flores. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, tía buena, mamona! ¿Quién te pillado, pillase? ¿Qué tal? Muy bien, aquí con ustedes, entretenida. Bueno, Eli, nosotros tenemos algunas preguntas. Primero, no sé, defínete un poco. Sí, sí, vamos a ver, ¿qué méritos has hecho tú para estar en este programa? Sí, pues no sé. Yo ¿No creo nos que... ha traído un bocadillo? No sé, ¿nos va a invitar a comer? Solamente ha sido la amistad de Katy, porque esos son los méritos. Claro, porque no nos has oído por ahí ni nada, ¿no? No, la verdad es que lo desconocía, pero estaré pendiente ahora. Atención, tenía que llegar el momento en el que un invitado dijese que no tenía ni puta idea de quiénes éramos. Eli, nunca, ningún invitado sabe quiénes somos. Saludos a todos los que han venido por aquí y ya nos conocen. Y a los que no, pues que vengan, que nosotros los invitamos a que vengan a participar y a contarnos lo que les parezca. Hombre, si trae cada uno su micrófono, mejor. Porque aquí sí, no porque aquí con tres es que ya no tenemos para más. No queremos todos. Iker, por favor, manifiéstate. Bueno, tú eres nadadora paralímpica, ¿no? Y estuviste en Atenas. Sí, estuve en Atenas y la verdad que la experiencia fue inolvidable. Pues cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, pues hace 8 años. 8 años. Sí, porque... ¿Y qué edad tenías? Pues 8 años menos, tengo 23. Cuatro. No. 2008 Atenas fue en 2004. Ah, sí, ¡chu! ¡Dios! ¡Oh! ¡Eso fue un lapsus! ¡Eso fue Iker, manifiéstame! ¡Atención! Ella se veía en las Paralimpiadas con 15 años. ¡Impresionante! El récord de juventud, de precocidad. No, pues sí que hay, Sí, claro que las hay. En las Paralimpiadas sí que hay gente menor de edad. Bueno, y cuéntanos así un poquito, pero el mejunje, los malos rollos, no sé, o también el sexo, el fornicio, como digo. Los buenos rollos. No, pues bueno, fui hace 4 años, es cierto. Y la verdad es que la experiencia fue súper, súper agradable, súper buena, todo es nuevo, todo es, no sé. Sí, y que conociste a mucha gente, hiciste muchos amigos. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Mira, yo tengo una pregunta. ¿En la Villa Olímpica esa, no? ¿En la Villa Olímpica? ¿Ustedes tienen una habitación para ustedes solos? ¿Tú tienes una habitación? Yo, por ejemplo, en Pekín no estuve, pero en Atenas sí. Yo compartí habitación con una compañera más. ¿Pero era española? No era española. Compañera, sí. No, española. Ah, española. Sí. ¿Y ustedes tenían ahí para hacerse de todo? ¿O sea, tenían cocina? No. Era solamente... la villa es como si fuera especie de un barrio, más o menos. ¿Y hay fiestas? No, porque eso es importante. No, al final... Era como un barrio, el puto barrio. No, sino... especie de... Sí. A ver, explique. A ver, explícanos, sí. Es como una especie de barrio que después, cuando se termina lo que es la competición, la competición en sí, ¿no? El evento tanto olímpico como paralímpico, pues se me supongo que se subastará en el sentido para la ciudadanía, para viviendas, porque eran como, cuando yo estuve, eran como especie de, eran en edificios de 2 o 3 plantas y era especie de una casa. Entonces tenía un salón, un par de habitaciones, el baño, y me supongo que después alguna de las habitaciones sería la cocina y demás. Claro, ¿y todos los españoles estaban juntos en un sitio o estaban repartidos según la modalidad o...? No, todos los españoles estábamos en la misma zona, a lo mejor en 5 edificios diferentes. Uh-huh. O sea, que tampoco tenías que pensar mucho para hablar en inglés o comunicarte. Hombre, con los demás. Sí, claro, comunicar en inglés, claro que sí, pero muy poco. ¿Intentarse comunicarte en inglés con los españoles? No. ¿Y en otro idioma? ¿Y en otro idioma? Por saber cómo sería la experiencia. ¿Sería épico? No. Sería curioso. Mira, tenemos aquí un espécimen raro porque Eli no sabe nadar. No sé nadar. No, con nadar, 25 o sea, años, que está en la pubertad, debería empezar. He vivido durante 18 años a... Pues isleño aquí, sí, no, el mar. Y he vivido a 2 minutos de una playa. O sea, he crecido a 2 minutos de una playa, pero no sé nadar. No, en serio. Dilo en alto. Eli no sabe nadar. No sabes nadar. Floto como un corcho. Mentira. Pero si vienen mareas muy fuertes, puedo acabar en Santo Domingo o algo así. O en Las Palmas. Ay. Ah, no, que tú vives en Las Palmas, pues entonces acabas de Tenerife. No, yo vivo aquí. Bueno, sí, pero... Viví allí. Vivías, pero tú dices que tu casa está al lado de la playa. Ah, sí, sí, sí. Eso sí. Vale, pues entonces, por favor, la playa que está al lado de la casa en la que vives normalmente... ¿Es la de Las Palmas o normalmente no vives en Las Palmas? Ya no sé. No, normalmente, coño, como que no sabes si llevo aquí todo el año, si me lleva viendo el careto durante todo un año. Es verdad. A mí también me dan lapsus. Es que Iker lo tengo aquí en la mente, tío. Ay, te dan lapsus. Bueno, y pues nada, tienes que dar unas clasecitas o algo, ¿no? Sí. Cuando quiero. Y yo... Mira, ¿ves? Y yo sí. Una proposición. No. Ya la jodiste. Mira, y ahora diciendo el rollo... ¿Tú crees que si yo aprendo a nadar, sin que te metas en follones, ¿eh? ¿Tú crees que si yo aprendo a nadar, podré hacerlo igual de bien que los nadadores españoles en las Olimpiadas? Sí, porque por lo menos los españoles en la natación, lo que es olímpica, son bastante malos. En paralímpica, ¿no? ¿Verdad? En las paralimpiadas son yo no puedo barrer para casa, pero los nadadores paralímpicos la han hecho muy no, por no, eso, por eso lo que te he dicho. No, los que paralímpicos, normalmente los sí. paralímpicos son mejores que los olímpicos, ¿no? Sí. Pero los olímpicos somos corchos. ¿No te acuerdas de aquel, el negrito? ¿Cómo se llamaba? No, pero ese no era español, ese era de Guinea. Sí, sí, pero era un nadador, ¿no? Olímpico. Nadador olímpico. Y se quedó a mitad de la carrera como ahogándose, ¿no? Sí, sí, que casi... ¿Cómo se llamaba? Musambani, que el tipo la encharcó, ¿no? Se quedó el último de su serie, que casi no llega al otro lado. Sí, sí, y el tipo... Eran todos al final, ¡vamos! Sí, ¿no? ¡Venga! Pero después yo creo que lo contrató Speedo. Sí, sí, lo contrató Speedo. Y cosas estas, que bueno, que entre lo malo, después sacó su beneficio. No, sí. Entre peor lo haces, más dinero consigues. Eso es cierto. Si no mira la política. Pero si... ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué me ibas a decir? No, que hay una pregunta... Que yo tengo bastante, una duda bastante chunga. Vamos a ver, ¿por qué dicen que las piscinas son rápidas? Cuando tú dices, el cubo de agua tiene una piscina rápida. Sí. No entendemos. Una pregunta que... No sabes contestar. A ver, no es que sean rápidas, son las sensaciones que tú tienes en el... En lo que es el... También, por lógica, dependiendo de la profundidad, a más profundidad o a menos profundidad, como el... Pero eso no tiene una profundidad estándar. No todas las piscinas tienen una profundidad estándar. No, porque a lo mejor se puede hacer una piscina que tiene más profundidad, que a lo mejor tiene foso, ¿sabes? Que a lo mejor... Claro, que va de menos a más. Exacto. Uh-huh. Ah, yo pensaba que a él tendríamos que ponerlo en la parte donde haga pie. No. Como eres un larguirucho, a lo mejor hace pie hasta en el foso, ¿no? No, pero que te crees que... Yo te tiraba al foso y te dejaba ahí que te comía los cocodrilos. ¿Pero que te crees que soy yo, Godzilla, que salgo emergiendo del mar o qué? O sea, que es por eso la rapidez de la piscina. Sí, pero y también es un poco también la sensación que tú tengas. Por eso a lo mejor se dice, ¿la piscina está rápida o la piscina no? Porque yo decía... No, yo pensaba los que... ¿Los chorros son rápidos? No, yo pensaba que era gente que iba por un lado soplando y cuando dabas la vuelta ellos iban corriendo por el lado de la vuelta y soplaban para el otro lado. No. Pues la tele no sale, son invisibles. Es la sensación, es la sensación que tú tienes cuando vas nadando. Ajá. ¿Qué cosa? Y a ti te ha pasado decir, oye, está sí, es más rápido, claro. ¿Sí? Por ejemplo, es lo que yo te digo, es lo que les decía, que dependiendo de la profundidad que tenga la piscina, va más rápido o menos rápido. Y tú fuiste a Berlín y ganaste oro en Berlín, ¿no fue? ¿En el Open de Berlín o algo así? ¿Habíamos leído en tu ficha o eso todo es mentira? No, sí, pero... Te lo has inventado para que no. No, que si no me entrenas me mata. Pero, no, es que he ido varios años a Berlín. Ajá, sí. Y entonces, pues no sé de qué Berlín años. 2004 ponía. Sí. Eso fue cuando me clasifiqué para Atenas. Y eso fue, creo que Berlín fue genial. Lo mejor. Es una ciudad porque bonita. Porque Berlín es siempre como las preolimpiadas o algo así. No, siempre hacen, cada año siempre hacen una competición en Berlín. Y pues depende de la temporada, ¿no? Depende del ciclo olímpico o paralímpico donde te encuentres. Berlín es como el punto neurálgico de decir, en el sentido, pues como es la última competición uh-huh. del calendario, pues es como la puerta o no. No, tranquila. Tranquila, tú no te preocupes si le pegas al micrófono. No. Ya. Además que los micrófonos están para eso y les gusta. Les gusta a ellos que les peguen. Y entonces pues eso, pues que pues fue la última competición de la temporada y... Y te fue bastante bien, ganaste oro y fue una sensación increíble, ¿no? Sí, sí, un subidón de adrenalina. ¿Y después en Atenas cómo quedaste? Pues en Atenas quedé quinta en 400 y muy bien, la verdad que las expectativas de aquella vez fueron muy, muy buenas. ¿Cuáles son las pruebas en las que nadas tú? Porque acabas de decir lo de 400. Bueno, ¿verdad? Últimamente he hecho un mix, pero principalmente mis pruebas son 400 y 100 libres. 400 y 100 libres. O sea, crawl. Sí, okay. Y ya después, pues a lo mejor depende también, pues a lo mejor hago espalda o hago brazo, pero mis pruebas así... Claro, porque los estilos de natación en paralimpiadas es diferente, ¿no? No, siempre son iguales, lo que se hace, exacto, lo que es diferente a lo que es la natación convencional son las clases, las clasificaciones, porque dependiendo de la discapacidad y también de la modalidad en cuanto al deporte, las clases son diferentes. Hay cientos y cientos. Sí, porque de tú clases, eres, ¿no? Ese. Bueno, o habíamos. Sí, ese 4, ese 3. No, sí, no. Bueno. Me supongo que a lo mejor lo habrán visto por internet. Las clases, sobre todo no, en natación, se clasifican desde la S1 hasta la S7, hasta la S10. Ajá. Y de la 10 a la. A la 13 es de ciego, de deficiente visual. Ah, porque claro, es depende de la minusvalía que tengas, ¿no? No es de la minusvalía, es depende del grado de movilidad que tengas en el agua. Entonces, de la S11 a la S13 es de con personas con deficiencia visual. Ajá. Y después de la S1 a la S10... son con personas con discapacidad física. Claro. Y depende de... Porque tu discapacidad es de ese... Mi clase es una S7 y entonces te encasillan en esa categoría dependiendo de... Ya no solamente de la discapacidad que tengas, sino de la valoración anteriormente que te han hecho. Es decir, una valoración médica, exacto, claro. Exacto, te hacen tanto una valoración de un test en camilla, de la movilidad que tú tengas en cuanto a los ángulos que tú necesitas para arrastrar agua. Claro. Y ya no solamente un test de camilla, sino también en el agua. Entonces eso se hace una clasificación, aparte una numeración y tal. Y depende de lo que te dé esa numeración, es la clase. Porque nosotros te vemos y te vemos totalmente normal. Ah, que sí, guapa. Claro, guapísima. Tú ríete y todo normal. Ríete tú. Sí, sí, no, claro, pero... Pero no sé qué... No, pero es que todo el mundo tiene la concepción. Sin embargo, yo me quito las gafas y ya no te veo igual. Póntela, a ver si no, te achatas es que por el cráneo. Es que polo. Mucha gente piensa que ser discapacitada está... Tienen la concepción de estar con una silla de ruedas y demás. Y no solamente implica una discapacidad estar en silla de ruedas, o también enclavan... Sí, pues aclara eso para la gente que normalmente... Enclavan a lo mejor al discapacitado, ya no solamente al discapacitado, sino también utilizan el léxico a veces un poco así peyorativo, como... Peyorativo, sí. Sí, ya no solamente... Sí, discriminatorio, en el sentido de minusválido o un cojo, no sé qué. Y claro, creo que ya son palabras que están ya un poco en desuso y desfasada. Sí, ya. Y creo que verdaderamente lo del tema de la discapacidad no es porque me atañe a mí, sino creo que es un mundo que nos podría enriquecer a todos como personas normales, entre comillas. Bueno, son personas sí, normales. Sí, sí, pues, sí, pero es que, bueno, utilizamos entre el comillado eso como diciendo personas normales y personas no normales. Entonces creo que el mundo de la discapacidad y el tema de la discapacidad, creo que... No, y es amplio y variopinto, porque claro. Sí, no. Es muy amplio, sí, sí, sí. Pero bueno, que todo va en función de la aceptación y de... El tema de superación que tú tengas, de tu educación que te den en casa. Porque tú empezaste en natación y dijiste, voy a hacer natación y badminton no, por ejemplo. No, no, sí, no. Todo es en cadena. Yo empecé lo típico, que cuando te pues vas al médico, te dicen lo que tienes, no sé qué. Cuando yo era muy pequeñita, pues se lo dijeron a mis padres. Empecé a dar la natación como complementario a clases de fisioterapia y de psicomotricidad, y entonces era una buena forma de potencializar todo lo que son las destrezas manuales y demás, la coordinación, el equilibrio y demás. Entonces, pues, para complementar eso. Entonces, pues me llevaron a natación y empezó, era un poco como complementario, sí, porque valga la redundancia. La natación es buena para todo. Sí, pero... O sea, tú tienes mal de amores y te dice el médico, vete a natación. O dice, tienes problemas de bronquios, vete a natación, pero en la natación... Tú sigue, ya te preguntaremos por las piscinas, porque normalmente está súper frío, ¿no? Eso de que dicen que está una temperatura corporal es una trola, porque tú te metes y es súper fría, ¿no? ¿O la piscina olímpica tiene otra temperatura? No, prácticamente todas las piscinas tienen por regla una determinada temperatura. Lo que pasa es que depende del ambiente en donde se encuentre la piscina. Mira, y tú, vamos a ver. Piscina Municipal de Añase. El nombre es Dacir Cabrera Flores. ¿Es tuya, okay, la piscina? Mía. No, tiene mi nombre, pero mía no es. ¿No es tuya? Ay, qué modesta. Qué modesta. ¿Cómo conseguiste tú construir una piscina ahí en Añase con lo mal que está ahora el suelo? Bueno, fui ahí llevando bloques, tal, cemento revuelto. No. Dios, encima las explotan. Sí, encima. Dios, no, sí, los no, ayuntamientos, bueno, después no, pero, hablaremos de ellos en profundidad. ¿Cómo sientes eso de, no, me han puesto una piscina a mi nombre? Hombre, pues la verdad es que, no sé, la gente que me conoce me dice, es que tú eres más agria, no es que eres agria, es que... Como que no te importa mucho, hombre, realmente como persona sí que me importa y me enorgullece decir, ay, la piscina, pero realmente no es mi carne de identidad porque yo soy una persona normal y corriente. Ya, hombre, ya, hombre, que no sea sí, tu carne de identidad, pero a yo qué sé, ponen polideportivo, Eliezer Reyes Falcón. Y sería un número, Y yo voy todo el día con una camiseta puesta, con una foto del polideportivo y que ponga, esto es mío. No, la verdad es que me siento súper orgullosa y demás, de que voy prácticamente a diario y demás, pero... ¿Porque entrenas allí, no? No, nada más hago la parte de gimnasia. Ajá. Porque después voy a otra piscina a entrenar con mi entrenador y demás, pero sí que suelo bastante. Además, ahora el sábado es el aniversario. Del segundo año. Ay, son 2 años ya. Nosotros llevamos 10 capítulos. Y a Manuel, que está ahí, que lo estoy viendo, le habíamos prometido papa y un montón de cosas, pero lo siento, no trajimos nada. Mira, ¿y en tu piscina tienes que pagar? ¿O no? Como no. Tú ya no. Ajá, qué morro, ¿no? Si eres amigos, nos puedes llevar a nosotros dos y así enseñas a él y a nadie. Vale, sí. El sábado, que hay unas puertas abiertas, como especie de unas puertas abiertas. Ah, y si no están abiertas, saltamos ahí el muro. Ahí hay una paella y todo. Si no están abiertas, saltamos el muro. Tú no, ah, ok, vale. Y bueno, los bañadores estos que utilizan tú utilizas los bañadores estos que son súper antiestéticos. Verdad, los nuevos, que son hasta abajo, hasta los tobillos. Sí, sí que los uso. Sí, sí, y son, o sea, de piel de tiburón y eso de la rapidez. Ah, bueno, el que salió ahora es el LZR. Que ese sí que no lo he probado, pero mis compañeros me han dicho que es una bomba. Y no es lo mismo que nadar, o sea, en bikini o lo que sea. Si los tíos nadan en bermudas, ¿no irían más rápido que si nadaran con...? No, porque si te das cuenta, cuando te pones el pantalón, los bolsillos se te llenan de agua. A la bermuda frena. Pero un bikini, los tangas estos de... Sí, no, la verdad es que no... ¿Y cuánto sale? Es como un poco antiestético. ¿Cuánto sale un bañador de eso? El LZR, el que salió ahora nuevo este año, que lo llevan a los olímpicos y... No sé, pero es horroroso, pues porque le das unos cuerpos, bueno, a lo, no sé. No, yo quiero saber si es... Lo siento, yo te lo pongo. El precio, pero... los LZR más o menos están entre unos 400, más o menos. Dios. Y no sale rentable. No sale rentable, sale más rentable ir con bermudas y bikini. No, voy a gastar 400 euros para ir a unas olimpiadas, ¿qué son? Pero en serio, da rapidez, a ver, explícanos eso, porque ir en tanga, las chicas van casi desnudas, eso no da, no sé, como no te frenen las tetitas. Bueno, depende, porque la mayoría se suele decir que por norma general las nadadoras no tienen mucho pecho. Eso es verdad, tiene unas espaldas enormes, así... Estoy intentando mantenerme callado, no me sigan provocando. No, di lo que quieras. No puedo. ¿Por qué? Porque no puedo. Pero si estamos para mayores de 18 en iTunes, ¿qué más vaya? No. Eli, por favor. Que no. Bueno, pues nada, se volvió tímido el chico. Que me da cosita. Claro, tienes aquí a Dacil y te cohibes. ¿Cómo es? Me cohibo. Me cohibo por completo. Pues nada, entonces parece ser que esos bañadores que no son nada baratos. No, o sea, yo me quejo de comprar un bikini que me sale 40 euros, por ejemplo, y esto tiene un cero más. Oh, ponte a ahorrar y ya tienes un bañador. ¿Te imaginas qué morón? Vas a la playa con tu bañador en ese... Pero es que y tienes los pies morenos y los hombros. Sí, sí. Sí, sí, además esos bañadores no sirven para entrenar, sino solamente para competición, que son muy exclusivos, que no puedes llevar, no te los puedes poner para... ¿Y por qué entrenar? ¿Por qué? ¿Entrenando qué hacen para que no sirvan el bañador? Porque se restriegan contra las paredes de la piscina. No, sino que eso, el tejido de esos bañadores tienen como unas propiedades que hacen como especie de como burbujitas que hacen que el cuerpo te suba un poquito más. Ah, sí, o sea que es una trampa. Es como los corchos. No, no es como los corchos. Es una piedra pome, está lleno de piedra pome. No, no. Entonces no te los puedes usar para entrenar ni nada de eso, porque si no esas propiedades... Pues no, claro, te ayudan un poco a ir más rápido y no sería lo verdadero. Claro. Es eso. O sea, solamente lo usas para competir. Te gastas 400 euros en una cosa que usas una vez al... Ay, ay, ay. Bueno, ya no sé, ya no lo pagas, seguramente tú tendrás un patrocinador o algo así, ¿no? No, no, no. ¿Tampoco? No, hombre, lo que faltaba es que no lo pagaras tú. No. No, no, no, a ver, yo tengo... ¿Unas ayudas? ¿Ayudas, no? No, no, no, no. Sí, aparte de eso del gobierno y demás, pero vamos, que los bañadores esos, unos me los he comprado yo, otros me los he dado de la selección, pero realmente... Porque tú vas con la selección española para allá y tienes unas ciertas ayudas cuando vas a una olimpiada, por ejemplo, ¿o no? No tienes ayudas. Madre, mi arma. O sea, que no, esto es por amor al arte. No, realmente no, es porque te gusta. Voy y... a explicar también. A ver. Que, por ejemplo, así sí que recibo subvenciones del gobierno y uh-huh. demás, como becas de deportista de élite. Ajá. Uh-huh. Pero ya está, y cuando tú acudes a un evento internacional, a lo mejor tienes dietas y esas cosas, pero tampoco es... ¿Y cuando ganaste el oro no te dieron nada? O sea, te dieron la medalla y ya está, para tu casa. ¿A qué nos referimos? Al oro de Berlín. Ah, no, no, no. ¿Y de los campeonatos de España? Sí, a eso me refiero. Porque tú aquí estás muy humilde, muy humilde, muy humilde, pero tú has ganado de todo. Sí, pero a ver... ¿Una crack? A ver si te estás quieta ya, ¿no? No, no, no. Te pones ahí un charquito y te pones a nadar. No, hombre, no. Miedo me da la botella de agua que tengo al lado. No. No, no, no, no, sino ya se me fue. Que lo de la medalla de oro de Berlín no es lo mismo que a lo mejor una medalla. Te sirve como para engrosar el currículum a la hora de tramitar la inscripción de la subvención para el gobierno. Sí, de buscar trabajo. Sí, de... No, tampoco no, de trabajo. Tengo una medalla. Pero realmente no es que te den por ciento... Por cada medalla te den a lo mejor una cuantía de dinero. Ah, pues no. Entonces te dan el oro y te da una palmadita en el culo y se venga para tu casa. Sí, más o menos. Pero bueno, eso no cabe duda que también... Pero bueno, evidentemente la satisfacción personal creo que sí merece la pena. A veces, muchas veces sacrificas muchas cosas, como por ejemplo la carrera. Claro, porque tú tienes... ¿Cuántas horas entrenas tú a diario? Depende también un poco de la temporada y también depende del día también. Pero una media. Dos horas. Y no sales arrugada. Sí, un poquito, ¿no? Un poco a veces, cuando la está fría, sí. Sí, porque yo me pego a lo mejor una hora en la bañera. Bueno, yo no tengo bañera, pero cuando consigo cuando encontrar tenga, una... Cuando tenga, me pegaba una hora, cuando tenga yo en un futuro. No, pero yo tenía, y salía totalmente pasa. Totalmente. Sí, sí, sí, los deditos sobre todo. No, pero a lo mejor te pones ese bañador, ¿no? Y yo qué sé. Te ¿Qué? Mantiene la piel sin arrugarse. ¿No? No. También tiene esa, no. Porque los bañadores, no, lo que les decía, que los bañadores esos, va tan embutido. ¿No cuesta metértelo? ¿Te tienen que poner polvos talco o algo? No. Te seca, ¿no? Lo típico y ya te lo vas subiendo, pero sí cuesta. No, te embadurnas. Es como una licra de estas de cuando vas a hacer surf. No es ese material. También te cuesta meterlo. Es como la licra de un bikini. Ajá. Pero mucho más tensa. Tensa. Entonces, por ejemplo... Imagínate cómo se está poniendo Eli. No, yo nunca he tenido bikini. O sea, no, pero estás tenso, ¿no? Está hablando de la tensión de un bikini o un bañador que lleva una chica. Yo tengo una tensitud. Tengo una tensitud ahora mismo que, vamos... Si escuchas algún sonido raro en el micrófono, no son mis manos. Por favor. Y entonces, bueno, tú además de estar practicando, haciendo todo esto de las paralimpiadas, también estudias, nos estás diciendo que estás estudiando o terminando magisterio. Sí. ¿Magisterio infantil? No, primaria. Ah, primaria. Que me quedan un par de ya de asignaturas, por fin. ¿Cuántas? Cinco. ¿No te queda la lengua o algo por el estilo? ¿Cómo? Una de lengua o algo. ¡Ah! Así. Sí, bueno, pues vamos a saludar a ese profesor de mi parte, a ver si apruebas a Dani. Pero no, no, pero nunca lo he acusado con ese hombre. No, no, un saludo para él. El famoso en el mundo entero, parece ser. ¿De quién estamos hablando? De un profesor que da lengua en magisterio. Vamos a hablar de otra persona, porque si no, no va a aprobar la chica. Sí. De Juliana, por ejemplo, Juliana. Juliana, ah, Juliana da clase, le hemos dado unos días porque, claro, mañana es su cumpleaños y la jovencita cumple 22 años porque está en la flor de la vida. Y ella salió la semana pasada a preguntar a la gente sobre el deporte. Y vamos a ver cómo están los canarios en forma o no. Venga, Ruimán, pon el Póngalo, chico. Bueno, a ver, unas preguntitas sobre el deporte. ¿Vos sos deportista? Nada, cero patatero. ¿No te gusta el deporte? No. ¿Por qué? Con lo bueno que es para la salud. Porque no hay tiempo, no hay tiempo para hacer deporte. Fútbol, de todo un poco. Pues musculación y también un poco de anaeróbico. Descenso, bicicleta, surf, atletismo, nado y demás. Un poco de todo. Escalada, barranquing. Me gusta sobre todo de riesgo. De riesgo. Sí. O sea, que sos un chico arriesgado. No, no, no, no. Practico deporte de riesgo, pero tampoco a reventarme, o sea, no. Creo que hay gente que lo ve arriesgado, pero para mí no me parece más normal, no. Claro. Tampoco voy nunca a matarme, estás loco. Por ahora deportes de riesgo y más que nada deportes alternativos de calle, lo que es tipo el skate, patinaje agresivo. Ajá. Baloncesto y fútbol sobre todo. ¿Y no te cansás nunca, che? No, me gusta. Porque de los 4 años, pa, no quiero contar ahora, pero son un montón. No te creas que tanto, soy un chiquillo. Tendrás buenas piernas, ¿eh? Porque hace frío, porque sea. Sí, sí, disimulamos, yo no digo nada. No me gusta nada lo que es el fútbol y deportes así muy populares, no, no suelo practicarlos ni me gusta verlos tampoco. El baile. El baile, pero el baile no es un deporte. Bueno, igual bueno, aeróbico, algo de eso, sí, algo de gimnasia rítmica, algo por el estilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora se deporte en el baile o qué? Bueno, ya está. ¿Y qué es lo anaeróbico? Porque a veces a mí yo me confundo con el aeróbico. Ponga intensidad, mucha vibración y anaeróbica es todo lo contrario. Ah, este chico sabe. ¿Te gusta el deporte a vos? No. ¿Cómo que no? O sea, ¿sabés lo de aeróbico y anaeróbico y no te gusta el deporte? Todo día. ¿Y qué vestimenta usas concretamente para los deportes? Sí. Ropa holgada sobre todo, ¿no? Pantalón corto pero que quede holgado, camisetas holgadas para estar lo más cómodo posible. Y hay que estar suelto. ¿Deportista favorito? Pues Raúl, Nadal. No, no tengo ninguno especial favorito, no. ¿Ahorita preferido Fernando Alonso? Fernando Alonso. Aunque no juegues baloncesto, Fernando Alonso, te gusta Fernando Alonso. No me suele gustar ver el deporte por televisión, prefiero practicarlo yo. Pero sí, sí, lo que sí sigo desde que soy pequeño es la Fórmula 1 y bueno, tener un español ahí es importante. Es importante. Sí, bueno, un español que triunfe porque aunque De La Rosa sea bueno, no ha tenido tanta oportunidad como Alonso, pero es. Demasiado así populares me llaman menos, me parecen más mediáticos. Sí, no es cierto, es verdad. Son muy mediáticos, muy de la tele y más que otra cosa, ¿sabes? Que no quiero decir que sean malos en el deporte. Bastante bueno es el Alonso, pero vamos, que no sé, no. Sí, que no te llama la atención, no te importa mucho su vida. O sea, que Cristiano Ronaldo. ¿Y por qué te gusta? Porque sí, por cómo juega. ¿De qué juega Cristiano Ronaldo? ¿En qué equipo? No tiene ni idea. Ay, ¿te gusta? Zidane, mi favorito, sí, el mejor. ¿Te gustaría conseguir un autógrafo? Me gustaría jugar con él más bien. Y eso está más complicado que lo del autógrafo. Ah, porque esto que es un amor, me gano un premio si te contesto. Pues hay un chico que hace barranquing, que yo quiero que me explique qué es eso, porque... Barranquing, que debe ser descender como una cabra por ahí. Ahí, a trompicones por los barrancos. Y después hay una chica que le gusta a Cristiano Ronaldo, ella le decía al otro, ¿dónde juega? ¿Dónde? Porque seguro que le gusta porque está bueno. ¿Dónde bueno, juega? A mí no me gusta especialmente. ¿Dónde juega? Igual ella te dice, mira, yo no sé ni si es deportista o no, me gusta. ¿Tú tienes algún deportista que sea... favorito? Así que digas, oye, pues... Que tú digas, o qué bueno está o qué bueno es. Sí. O qué buena está o qué buena es. Conjuntamente, concatenado. Concatenado. Pues no, la verdad es que no. ¿No tienes ningún ídolo deportivo ni nada? ¿Tú misma? Yo no, no, ya... yo misma no, sino, no sé, la verdad es que no tengo ninguno, pero hombre, hay deportistas que sí digo, pues me parece, ¿y para me ti? Dan la impresión de, por ejemplo, me parece así ahora que me acabo de acordar, un deportista así canario, que me no es que me guste, sino me gusta como deportista, me gusta porque es muy, no sé. Lo conoce además. Me da la lo he visto un par de veces así en actos así deportivos que hemos tenido. Uh-huh. Y me pareció una persona, no sé qué. ¿Y quién es? Para no, es que lo voy a decir. Ah, vale. Mario Pestana, me parece. Ah, Mario Pestana. Sí. Sí, Mario Pestana te parece un discópolo. No, sí, no, pero... Él empezó de DJ, no, y fue evolucionando, y ahora se ha convertido en lo que es, lanzador de discos. Sí, Eli lo sabe porque habla con él, ha hablado con él y sí, todo. Sí, constantemente, todas sí. las noches. No sé, pero me parece un... Aparte de como persona, no sé, tampoco lo conozco así mucho, sino... No sé, me parece... Lo estuve ahí siguiendo en Pekín. Lo también. De Pekín. Ah, pero siguiendo literalmente. Lo estuvo persiguiendo. No, porque... No, hombre, sino que, no sé, por las cosas que así salían por el periódico y cuando él lanzaba y demás. No sé, me parece una persona que muchos deportistas a lo mejor deberíamos de aprender. Pues invitamos a Mario Pestano que venga a nuestro programa. Mira. No le vamos a pagar nada, pero... Mira, y esto que queda aquí. ¿Y algún deportista que tú digas, este me gusta porque está muy bueno? Dilo. Nosotros, venga, que quede aquí, no lo vamos a sacar. No, de verdad, en serio, que no me paraba a pensar en lo. Pensaré ahora cuando... No me paraba a pensar. ¿Y algún famoso así que te parezca guapo, que no sea deportista aún así? Yo qué sé, por lo menos para tener... Eli lo quiere saber para si puedes entrar... Sí, para... Claro, yo es para... Para cuando me haga la operación de cirugía estética, decirle al médico, quiero parecerme a este. Quiere saber si a lo mejor tiene posibilidades contigo. Claro. Eso es así. Es así. Eli siempre va echando millo. Él echa el millo y después si recogen, pues mira. Vivo de eso. Una vez me hicieron una entrevista que me dijeron, ¿qué tal la sirenita? Y dice, ¿la sirenita está pescada? Y dije, sí, la sirenita está pescada. Ah, ¿que tienes novio? Pues, Eli, sí. Se te quedó, yo ya se no. Aquí acaba el décimo programa de Eso es Así. Porque tú lo digas. Aquí acaba, sí, no. No sabía cómo salir del rollo, ¿eh? Porque el décimo programa. Dime un famoso de... y yo digo, no sé. Oye, que a tu novio no le puede molestar que tú digas que un famoso está bueno. No, pero es que realmente que no sé, no me acordaba pensar. En eso. Que bueno, notas pues mira, venga, hombre. Tu novio está bueno, ¿no? Pues ya está. Un saludo para el novio de Daz. ¿Y tu novio? ¿Y tu novio a qué famoso se parece? ¿Ves? Así sale del apuro, Me está entrando calor, ¿eh? Y no sé, no. Oye, quita la chica palabra. Y este compromiso. Bueno, no pudiste ir a Pekín. ¿Por qué fue? Eso me acaba de entrar más calor todavía. Sí. Bueno. Luego pues, vas a la piscina, te refrescas. Porque fue un poco injusto o algo así, o no. Tú reivindica todo lo que tengas que reivindicar, no métete sé, con todo lo no que sé te si tengas que meter, injusto, insulta, no sé critica. Si fue injusto. Sé que me quedé a 40 centésimas de la mínima. Ajá. Y había tenido una temporada más o menos regular. Uh-huh. En cuanto a mis resultados y en cuanto a mi resultados y mis entrenamientos. Había sido regular. Sí. Porque nunca vas a estar óptimo para todas las competiciones y todas las competiciones vas a estar bien. Te tienes que centrar en un punto... En una meta, ¿no? En uh-huh. cualquier competición. Pues nada, me he quedado 40 centésimas y no me convocaron y me quedé sin Pekín. Bueno, pero estás pensando a lo mejor otra Olimpiada, ¿no? La próxima. Bueno, en principio es una meta que está lejos, pero bueno, está en mente. Pero bueno, yo lo que sí pensamos un poco es metas más cortas, uh-huh. junto con mi entrenador. Campeones. Entonces, de Europa, campeonatos de Europa o de España o cosas así. Por ejemplo, ahora tengo una concentración con la selección española de parálisis cerebral y en diciembre. Uh-huh. Y vamos a preparar esa concentración. Estaremos 5 días en Las Palmas, en Maspalomas. Mira. Bonito sitio. ¿Vas con tu novio? No, él se queda aquí. Porque... Ah, pues yo voy a ir. ¡Ay, qué ganas de ir a Maspalomas han entrado! Él no se lo hace, no se lo hace. No, menos mal. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero bueno, entonces no... Se me fue. Nada, que vas a ir a Las Palmas. Te vas a Maspalomas a tener concentración. Sí. Sí. Y nada, y eso después me supongo que tendremos el campeonato de España y demás y... Ya lo porque tú eres campeona de España. Sí. Eres. Actualmente lo eres. Sí. Mira, tenemos una campeona de España en nuestro programa, tío. No se va a volver a dar. No. No se va a volver a dar. Mira, ¿a ti se te ha metido agua en la boca cuando nada? ¿O por la nariz? Por la boca, por los oídos. ¿Y sigues nadando o ya no, es el claro, sumo? Sí. ¿Sí? ¿Y el agua de una piscina, de la piscina de la Paralimpia, sabe distinta que, por ejemplo, el agua de la piscina tuya? Deberían tener sabores, tío. Sabe igual. ¿No las hacen de sabores? No. Qué poco considerados, ¿no? Sí, eso sí que es verdad, pero bueno. Pues deberían. ¿Dónde están? Mira, yo tengo una pregunta, Te tengo que decir que Eli siempre hace una pregunta absurda, o sea, que no te sorprenda, mira, después de Teruto, y siempre hace una pregunta absurda. Y nada, te dejo con él a ver qué nos va a preguntar, porque yo tampoco tengo ni idea. Mira, los estilos de natación son el estilo libre, ¿no? Échame una mano. Sí. Está este estilo libre. Está el estilo mariposa, que no entiendo por qué mariposa, si las mariposas no nadan. ¿Qué más hay? ¿Braza? Pero la forma, la posición del cuerpo parece una mariposa porque es un movimiento más o menos aremático. A mí también me recuerda una rana y no lo llaman el estilo rana. Pero bueno, está el braza, está la espalda. ¿Hay más? No. Bueno, ¿para cuándo un estilo perrito? Porque ahí te apunta. La de competición. Yo creo, no sé. ¿Para cuándo el estilo perrito de competición? ¿Y tú crees que eso tiene viabilidad? No, yo creo que no, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sé. ¿Por antiestética? Yo pienso que sí, porque tantos estudios que se está haciendo de ahí, la aerodinámica, de cómo va más rápido, entonces lo que haría el estilo perrito sería frenar. La aerodinámica. No, pero no. Bueno, pero todo... sería un reto. Sí, ¿cuánto? A ver quién tarda más en llegar a la meta. A ver, sí. A ver quién arranca entonces, más. Entonces no, nadie saldría de la pared. Claro. O en lugar de hacer 50 metros, cagan 10. Ok. Estilo perrito. Sí, sí, sí. Sería una buena opción. Yo sin duda lo barajaría. Bueno, vamos a volver a lo de la temperatura de la piscina, porque a mí, cuando yo hacía natación, bueno, yo iba a natación cuando eras pequeña, cuando estás aprendiendo, que te llevan en verano, y como siempre he tenido poquita carne, pues pasaba un frío, pero un frío horroroso, y decía, no, la piscina está a 37 grados, mentira, un frío horroroso, cuéntanos eso un poquito mejor. 37 sería muchos grados. ¿Sería mucho calor? Sí, pero es un poco... va en función también del ambiente. Por ejemplo, no es lo mismo la temperatura de a lo mejor de una piscina descubierta, aunque no tendría por qué, que una piscina cubierta. Aunque tampoco tendría por qué, tendría que tener la misma temperatura, porque la caldera calentaría el agua igual. No, era una duda que tenía ahí. No, pero... sí, la caldera, o sea que no la calientas con mechero. Mira, Dasi, yo tengo una pregunta ahora y aprovechamos esto. ¿Tú sabes lo que es una ONG? ¿Tú sabes lo que es una ONG? Sí. Bueno, pues espérate un segundo porque vamos con nuestra siguiente sección, que es A Través del Cristal. Que la mezclamos con el Yo Que Sé. Gente a la que hemos estado alimentando durante una semana con manises. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿quién está por ahí? A ver, porque... esto es la radio. Si dicen hola con gesto, no te se oye. No, así que Manuel, por favor, que se acerque al micro. Manuel, esos desconocidos que hay ahí. No, y también. Yo veo sombras. Ahí como sentado. No, en lo silla. Que ves es el reflejo nuestro en el cristal. Lo que ves es el reflejo. Hola, nuestro. Manuel. Ay, pues se está oyendo mal. Es que son estos problemas que te tenemos. Te se oye robotizado, Manuel. Sí. A ver. No sé, mira, Iker, por favor. Necesitamos una ayudita. Manuel, manifiéstate, Manuel. Sal de ese cuerpo. Se sigue oyendo mal porque tenemos sonido. Ay, Dios. Tenemos sonido que está poseído. Iker, por favor, tienes que venir. Tenemos sonido robotizado. Pero se oye mal. Sí, tremendo. Sí. Tenemos sonido robotizado. Ruimán intenta comunicarse con nosotros con su voz robotizada. Pero bueno, nosotros lo que queríamos exponer es que en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. No sé si tú has oído algo, pero en un pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife resulta que hace un par de meses como que se hizo una pregunta acerca de las ONG que estaban registradas dentro de lo que era el Ayuntamiento de Santa Cruz. Entonces, la respuesta, ¿no? Entonces, escogió el equipo del Ayuntamiento e hicieron una investigación acerca de cuáles son las ONG que están registradas. Atenta, porque la respuesta la dieron el 4 de noviembre o el 6 de noviembre en un pleno. Sí, nuestra querida Esther Sorraute. Ahora sí se oye bien. Ahora te se oye bien. Esther Soquete, que era la concejala. Era la concejala. La concejala que se encargaba de eso. Entonces, yo te pido, Dasi, que escuches bien El documento apoteósico, porque esta gente, entre otras cosas, gestiona la piscina que tienes tú allí. Y además que gana como unos 800.000 pesetas o algo así, o sea que... Sí, además voy a dejar los micros abiertos para poder ir comentando la jugada, ¿no? Venga, vamos a por ello. Y ahora un regate a la izquierda. La siguiente pregunta en relación de inmuebles con usos cedidos a ONGs y este situación alcalde, de inmuebles sin uso. Alcalde. Doña Esther. Muchas gracias. La relación de locales que usted me pide, me solicita, con la sigla ONG, en patrimonio no figura ninguno. Sí figura otras asociaciones como San Miguel, la Cruz Roja, etcétera. Pero con esa sigla, no. Impresionante. En relación a todos los locales, sean de titularidad municipal o alquilados a terceros, que también no estén siendo utilizados. A ver, impresionante, vamos a situar. No sabe la señora, lo que es ONG. La señora le han preguntado que, cuáles son las ONG y ella ha dicho, como si fuera la guía telefónica, ay, pues a mí por ONG no me viene nada. Me viene Cruz Roja, me viene San Miguel, pero por ONG no me viene ninguna asociación con ese nombre. Impresionante. Con esos pelos en abanico que tiene puesto. Impresionante. No me hablan. Pero tiene una cresta del pelo. A ver, así. Que se le queda por culpa de los cascos. En forma de ONG, ONG puede ser cualquier cosa para esa mujer, ¿no? Porque si no figura. Bueno, o sea, seguimos oyendo. Tenemos por ONG no me viene nada, continuamos. Para actividad municipal y necesitado para otros usos terceros. La situación, o sea. A ver. Bueno, aquí ya alguien de la sala se está empezando a quemar con ese comentario. Sí, yo sé también qué matización va a ser. Y el alcalde diciéndole al Guigú, que es el que le va a hablar. Pero me parece que estando en el uso de la palabra... ¿Y acabó? Ah. Ahí va. La palabra. Don Guillermo. Yo se lo agradezco, doña Esther. Mire, vamos a ver. ONG no es el nombre de ninguna organización. Que quede claro. Usted tiene al lado a la responsable de bienestar social. ONG es organización no gubernamental. La misma palabra lo dice. Pase pernocta a dormir fuera del cuartel. ¿Me comprende? Por favor, señor alcalde. Por favor, señor alcalde. Y se va quemando, se va indignando a medida. Hombre, por favor, señor alcalde, que llevamos 3 meses para que nos digan cuántas ONG y me dice la concejal responsable que no hay ninguna organización que se llame ONG. Oiga, que esto parece de Groucho Mar. De verdad se lo digo con todo el respeto, de verdad, y no tengo ningún interés en perjudicar a la señora concejala, se lo digo con el máximo respeto, desde la máxima humildad, es que nosotros no nos merecemos este trato. Indignadísimo. Ya saltó. Ya saltó ya. Es que no nos merecemos este trato, señor alcalde, que se me diga, venga aquí a contestar que no hay ninguna organización en el ayuntamiento que se llame ONG, esto es decirme que somos, de verdad... Lo lamento, señor alcalde, pero me parece impresentable, se lo digo con franqueza. Y todo desde el respeto. Y a la contestación de... Doña Esther. Sí, muchas gracias. Voy a dar la pausa, mire, don Guillermo. Mire, don Guillermo, ¿qué vas a decir? Bueno, no, mire, don Guillermo, no. Atentos, no sé si tenemos aquí las palabras del alcalde. No las tenemos. Es una lástima. Vamos a ir ahora, de todas maneras. No, se lo ponemos después porque eso necesita... Ah, eso necesita un estudio propio. Unos minutos aparte para eso. ¿Ves lo que tiene hacer el programa sin guión? Eso es lo que... Uno no sabe lo que es. Yo sí tengo guión, que tú no lo tengas porque lo estás doblando y lo estás tirando contra el cristal. Eso es mentira. Venga, Ruimán, dale al play. Como estamos revisando todo lo que es el patrimonio municipal, tengo a varias personas trabajando y he solicitado esta información y me la han pasado así. Yo siento que efectivamente usted tenga razón y esa sigla representa lo que usted diga, pero yo... Yo siento que efectivamente usted tenga razón. Y que sea lo que usted diga, siento. La Real Academia de la Lengua denunciando... Lo siento, yo desafío siento. ...desafío a las leyes físicas, matemáticas, lingüísticas, químicas y de todo tipo. Es un pálpito que tengo aquí, que yo creo que tiene razón. Yo siento que usted tenga razón porque... Con la convicción con la que usted lo ha dicho... Seguramente ONG significa lo que usted diga, lo que usted dice. Digo que es verdad. Fijo que es verdad, yo lo siento, eso es algo que me da a mí. Pero venga, no, seguimos, porque no tiene desperdicio. Me he remitido a un informe, me he fiado de un informe que he mandado. Muchísimas gracias. Atención ahora, este es el momento. Obviamente, si es una concanetación de... ¡Alcalde! ...de errores. Obviamente, si un funcionario municipal ha firmado ese informe así, también habrá que llamar al funcionario municipal... para explicarle que ONG es organización no gubernamental, y que parte de los propios nombres que usted ha dicho son organizaciones no gubernamentales. Entonces, si le parece, don Guillermo, pidiéndole disculpas, porque obviamente no creo que esté hecho adrede, porque eso no se puede hacer adrede así, me explico, no, sino que obviamente es una concatenación es de errores. Concatenación, y ahora sí lo digo bien. Nos ocuparemos de hablar con el servicio, con los funcionarios que firmaron ese informe, con el secretario de la corporación y con personal de la corporación para enmendar el error, explicárselo además a los funcionarios y que pueda venir contestada correctamente. Don Guillermo. Ahí va. Sí, yo se lo agradezco y de verdad le digo, yo no me creo que haya un funcionario en esta casa que no sepa que ONG es organización no gubernamental. No me lo creo, señor alcalde. Se lo digo de verdad. Es que me parece que esa pregunta la contesta la señora concejala. Yo se lo agradezco. Pasa por secretaría y me parece que un mínimo de respeto hacia la persona que está preguntando, que representa la voluntad de algunos miles de ciudadanos de Santa Cruz, no se merece que se conteste que no hay ninguna empresa que se llame ONG. Don Guillermo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Obviamente, como puede entender, yo creo que todos los concejales que estamos aquí no estamos con cara de felicidad, porque obviamente no puede disculparla. El alcalde está diciendo, entendemos, mira, es una cagada. Se puede entender mal. Lo mejor es agendarnos hablando por el móvil contándole usted, al otro. Es razonable, yo seguramente si me la dieran así también la entendería mal, pero como es el informe que tiene la concejal, que obviamente yo también soy responsable, porque a lo mejor yo voy a tener que leer todas las preguntas antes de que pasen, porque obviamente si esto lo hubiera leído cualquier persona, sabía que ONG no es una organización en sí misma. En cualquier caso, pidiéndole las disculpas y entendiendo que usted se pueda sentir es imposible salir de esa puta, si ofendido no, pero vamos, maltratado con la información, porque cualquier persona lo haría, se le contestará bien cuando le den los funcionarios a la concejala la respuesta oportuna. Doña Esther. Muchas gracias. Lo que sí quiero yo aquí dejar claro, que quizás sea culpa mía, no de los funcionarios. ¿Quizá? Yo me he fiado de un informe. Quizás yo tenía que haberlo revisado mejor. Por lo tanto, pido disculpas desde aquí y que quieren los nombres de los funcionarios bien claros, que quizás seamos nosotros los políticos quien tengamos que leer, revisar y fiscalizar los informes que nos dan. Muchísimas gracias. Claro, si te están pagando, coño. No ha acabado el show. No, el Gigú le va a contestar. Don Guillermo, con todo respeto, señor alcalde, ardiendo. Si usted me lo permite, señora concejala, no es que quizás, es que lo tiene que hacer. Es que su responsabilidad, y por eso cobra, es revisar los informes que le den los técnicos. No es que quizás. Yo, si usted me lo permite, le animo a que a partir de ahora, cuando usted firme, sepa lo que firma y firme en función de lo que tiene que firmar, simplemente. Vamos a ver, yo quiero intervenir para cerrar el debate que hemos abierto en la pregunta, diciendo, volviendo a retirar, don Guillermo, nuestras disculpas como equipo de gobierno, porque me parece que la contestación no puede ser así. No puede ser. Entendiendo también que los políticos tenemos la responsabilidad, no de interpretar y no de modificar, sino sí de leernos previamente esos informes, y obviamente a cualquiera se le puede pasar un gazapo. Obviamente esto es un gazapo. Quiero pensar también que al funcionario también se equivocó. Bien, pues que el funcionario corrija. La concejala, seguro que le garantizo que a partir de ahora se los va a leer todos antes, y le garantizo también que más miembros del equipo de gobierno se lo van a leer antes de que estén traídos. Ya está. Así, obviamente, si es una concanetación de errores. Teníamos que repetir este momento. Teníamos que repetir el momento concanetado. Del alcalde. Sí, señor alcalde. Nada. Pongo a Dios por testigo que la concejala a partir de ahora va a leer siempre. Por Dios. Fíjate en dos cosas. O sea, la voz de Radio Taxi de la concejala, que parece que está a punto de pedir unidades libres para el cruce de tacos. Hola, unidades libres para la empresa ONG. Unidades libres. Oiga, por ONG no me viene nada, señora. Y la contestación, ¿señora? Estilo Jorge Vargas, que tiene Gigú, que también tiene una reacción de lo más programa de Jorge Vargas. Hombre, sí, es verdad. Jorge Vargas, que va a venir al programa. Sí. Hombre, yo lo solicité en su momento. Iván nos dijo que lo iba a traer. A ver, él tiene que cumplir. No, pero apoteósico, apoteósico. Buenísimo. Y el momento del alcalde de que con caneta, en vez de con catena. El alcalde estaba ahí en medio del pleno y dijo, mire, ya esto es una cagada, ya. Vamos a cagarla más. Solo puedo empeorar y para eso soy yo el alcalde, coño. Para eso estoy aquí, para que el espectáculo crezca y no nos aburramos en los plenos. Esa gente ya va al pleno Santa Cruz con una alegría en el cuerpo, por si vuelve a pasar una cosa de esta. No, y antes se aburrían en el curro, ya, ¿no? Deja hablar a Manuel, video, hombre. Este vídeo salió en el celo que hiciste, ¿eh? Para toda España. ¿Ah, o sea, sí? Tenerife amable. Sí, además, lo colgaron en elpaís.com también. Fuerte. Ahí estamos los Canarias Popular. Dirán, estos canarios que no saben lo que es una ONG, pues es ella, nada más, porque hasta mi hermana, que está en quinto de primaria, sabe lo que es una ONG porque es que lo estudia. Tú le preguntas a cualquier persona que es una ONG y aunque no te sepa decir organización no gubernamental, pero más o menos sabe, te dice, sabe el ejemplo, claro, te dice Cruz Roja o... Claro, o sea, te dice... No, o por lo menos sabe cuál es la finalidad o cuál es la función o cuál, no sé, que... no sé. Es que la mujer... La mujer tiene el mismo cerebro y la misma, el mismo razonamiento que el clip que te salía en el Word, en el Office. No me viene nada. No. Yo de todas formas, en esto lo estábamos hablando ayer mientras preparábamos el guión durante una apasionante hora y media de preparación del guión, porque ¿para qué más? Ella tonta no es, porque si cobra 800.000 pelas al mes... Y por lo visto tiene a su hija también metida en el fandango, ¿no? Yo, sí, parece... El tonto soy yo, ¿eh? Sí. El tonto soy yo. Somos tontos por estar estudiando. Si realmente se gana más de político y sin haber estudiado nada, con tener la primaria, EB y punto. ¿Entiendes? El tonto soy yo. Ni la ESO. De todas formas, hay que apoteósico el momento político. Santa Cruz capital, apoteósico el momento, impresionante, el alcalde arreglándolo, al lado del alcalde estaba Ángel Llanos, el concejal del PP, llamando por el móvil a un colega, yo creo que le estaría diciendo, lo que te estás perdiendo hoy, lo que te estás perdiendo hoy porque nos lo estamos pasando de puta madre. ¿Tú qué opinas, Dácil, de esto? Me parece lo más fuerte. Pues sí, señora, ONG, efectivamente, tú ya dijiste que sabías lo que era. Está claro lo que dijo, no sé, creo que se debería de leer... Vamos. Es que se los tiene que leer, que le están pagando para que lo hagan. No, y además en un pleno. ¿Sabes? Sí. Que no es una cosita de coleguita. No, sí. Y es una pregunta que le formularon hace... Además, yo creo que cuando vas al pleno esas cosas se pasan. Está todo muy estructurado, muy esquematizado. Tú vas a decir esto, yo voy a hablar de esto. Sí, está concatenado. Tú preparas. Tan concatenado que ni siquiera el alcalde no lo puedes volver a poner, Ruimán. Sería buenísimo. Es una concatenación. De errores. No, pero es que lo dijo al final, dice concanetación y se quedó así. Yo creo que al final lo dijo adrede. Dijo concaneta y ya después dijo, mira, concanetación. Para quedar yo peor que ella. Huevo yo, concaneto y punto. Y ya está. Pero bueno, de todas maneras hay un par de vídeos donde ella se pega un par de parrafadas en plan, definitivamente hay que agilizar. Hombre, vamos a ver. Y arcarde, pero por todos lados. No, yo lo del tema de que te equivoques hablando y tal, pues sí, no lo podemos tomar a cachondeo y bueno, es una cosa que al fin y al cabo todos nos equivocamos hablando. Por supuesto. Todos nos hemos metido los caganchos. Gazapos. Lo que me parece lamentable es lo de ONG, porque lo de ONG realmente tú lo escuchas, lo estábamos hablando, o sea, yo siempre que lo escucho me río. Pero tú realmente te pones a analizar en frío todo lo que conlleva esa cosa y dices tú, joder, te dan ganas de votar al partido ese que se llama en blanco. ¿Eh? Eso sí que es verdad. Sí. Porque realmente... Pues nada, yo qué sé, Dácil, cuéntanos algo, no sé, ¿cómo te lo has pasado? ¿Bien? Bien, me he reído mucho, necesitaba así reírme. Mira, ¿estás muy presionada con esto de los entrenamientos y tal? Sí, más bien con los de los entrenamientos, con el estudio, pero... Es verdad que nos decías que tenías un examen en diciembre. Sí, como yo creo que la mayoría, ¿no? Nosotros también, pero ¿tú has empezado a estudiar, Eli? ¿Es tu qué? ¿Eso qué es? ¿Estudiar? ¿Y Jordi? ¿Estudiar? Estudiar no viene en mi informe. No. Pues mire, por estudiar no me viene nada, ¿eh? No. Yo no tengo ninguna asignatura que se llame estudiar, ¿eh? Tengo otras, pero estudiar no. Pues tú no te amargues. Tú, por lo menos con la natación, disfrutas, ¿no? Sí, claro que sí. Vale, pues. Soy libre. Eres libre, sí. Como un pescadito. Pues mira, que te voy a decir yo, pues nada, para que disfrutes. Yo voy a ir ahora a la máquina de aquí arriba, ¿vale? A comprarte unos caramelos de unos chicles de eucalipto de eso. ¿Sabes cuáles son? Okay. Los chicles de eucalipto, que le pegas un mordisco al chicle y te abre hasta los bronquios. ¿Cómo lo dice tu madre? Mi madre dice ocalito. Ocalito. Ocalito. Chicle de ocalito. Vale, entonces yo me voy yendo, si eso me mandan un mail. Sí, ¿vale? él seguramente irá a más palomas. Ay. No lo dude, no lo dude. ¿A alguien le queda duda? No. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Venga, usted. Cuando quieras volver, vale, serás bienvenida. Venga. Y nada, a nuestros oyentes, tú siempre eres bienvenido, Eli. Claro, es que tú tienes que estar aquí. Tú vives aquí. Pues nada, a nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí, por seguirnos. Mándenos lo que quieran a esosasi@nuevosperiodistas.com. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.